Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! A una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves. Jueves, como le decimos nosotros, viernes chiquito, mes empresarial, así es de que van a estar aquí nuestros empresarios invitados platicando y conversando con usted. Arrancamos el programa número 3525, escuchando a Chris de Burr. Chris de Burr, pues es un británico, irlandés, cantante y escritor de música que pues es muy famoso y lo vamos a tener acompañándonos en los cortes comerciales. Sailing Away. ¿A quién no le gustaría? ¿Les gusta navegar a ustedes? Sí, ¿verdad? Sailing Away, ¿no? Que levantes velas y digas, ahí me voy. A ver a dónde paras, ¿no? Bueno, no les vaya a pasar lo del... Sobre todo en la embarcación de los amigos. Sí, claro. Eso es lo mejor, por supuesto. Vamos a tener a Chris de Burr aquí en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Quédese con nosotros que tenemos mesa empresarial, ahorita les presento a nuestros invitados que tenemos esta noche, pero antes de eso, déjeme decirle, ¿ya está preparando usted la posada para su negocio, para sus compañeros de trabajo para este año? Pues ya organícela y le voy a dar una excelente opción. BBT, mire, tenemos paquetes para adaptarse a cualquier presupuesto y a cualquier tamaño de su empresa. Ahí te va, paquetes que son desde 159 pesos por persona, a partir de tres personas. Pues así es de que pues, agárrese hasta el vecino y váyase a festejar las posadas. Así es que para pymes, micropymes o grandotas, BBT es tu opción. En BBT haz que tu posada haga felices a todos tus colaboradores con nuestros paquetes que incluyen entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre. Oye, por 159 pesos está formidable. Además, puedes escoger las alitas búfalo, el dip de espinacas, los dedos de queso, el fettuccine alfredo. Mire, yo le recomiendo la hamburguesa chipotle con tocino. Qué buena sugerencia esa. De veras, vaya y pruébela. No tengo más que decirle que la pruebe. Ellos están en tres sucursales, Francisco de Montejo, la Colonia México y Prolongación Montejo. Recuerda que con una llamada puedes resolver la posada de tu empresa. Nos encuentras como BBT en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web. O márcales 9992-540909. 9992-540909. Bien, regresamos y arrancamos nuestra mesa empresarial de esta noche. Me acompañan aquí en el estudio el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión, maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines, sistemas de generación de energía fotovoltaica. Él es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, de la CEMIC, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente. Nos acompaña también el contador público Ignacio Vázquez. Él es consultor, contador público, egresado de la UNAM. Tomó cursos de defensa fiscal en la UADY. Tiene 15 años de experiencia litigando en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dedicando el tiempo completo a la defensa fiscal. Y mire que ahora el fisco se ha puesto medio quisquilloso, pues aquí está Nacho. También nos acompaña el empresario Álvaro Mimensa Aguiar, egresado del TEC de Monterrey por la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas. Fundó un despacho en Monterrey de consultoría enfocada a temas de la gestión de calidad y actualmente es dueño, se desempeña, tiene la chapa de dueño y director del grupo de restaurantes con 9 sucursales, entre ellos BBT. Fue presidente de la Canirac Yucatán, vicepresidente de Canirac a nivel nacional, actualmente consejero, y es, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán. Así es que son empresarios que yo les agradezco que estén aquí para platicar y comentar pues los temas que van sucediendo. Ya llevamos, ya perdí la cuenta, Raúl, te prometo que la voy a recuperar, pero estaremos en el programa número 20 o una cosa así, desde que arrancamos esta iniciativa. Uno de los primeros temas a platicar, a mí me causó curiosidad esto que la CFE ahoga el mercado que debería de impulsar las energías limpias. Con los cambios a las reglas, se van a emitir entre 30 a 50 millones de certificados de energía limpia, lo que pone en riesgo las inversiones actuales y futuras. Pues eso fue una... No entiendo muy bien cómo funciona esto de los certificados de energía, pero ingeniero, tú que eres experto en energías renovables, si no lo puedes explicar. Claro que sí, Roberto. Todos. Lo intentaré. Intentaré explicarlo de una manera muy sencilla. Mira, el CEL o Certificado de Energía Limpia es un instrumento financiero, tiene un valor en el mercado, es como un título, una acción que emite la CRE a los generadores de energía limpia que hayan realizado un proyecto posterior a la reforma energética, posterior al 2014. Entonces, es un instrumento que lo que busca es incentivar nuevas inversiones en energía limpia para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Ah, ok, ok. Ya se generaba energía limpia en México antes de 2014 que se estableció esto. La CFE generaba en sus plantas de energía hidroeléctrica, que es limpia. La energía nuclear también es considerada limpia. Correcto. La energía geotérmica, México tiene, si no me equivoco, creo que en San Luis Potosí, la cuarta central de generación de energía geotérmica más grande del mundo. Entonces, es bien importante la generación que tiene México en energías renovables. Pero todos esos proyectos que ya existían antes no tienen derecho a ganar CELS, porque lo interesante es incentivar la creación de nuevas inversiones. Todas esas plantas que ya tenía la CFE sí podían obtener CELS si incrementaban su producción, pero si se quedaban con la misma producción, no. Y ese fue precisamente el cambio. La CFE argumentó que era injusto que estando generando energías renovables no obtuviera CELS por esa energía que ya se generaba. Pero el espíritu de haber creado los CELS era precisamente incentivar nuevas inversiones. Nuevas inversiones y competencia a la CFE. Claro, por eso se habla de que está desincentivando estas inversiones en energía limpia. Pero además, precisamente se incentivan porque los que invierten en ingeniería, en energía limpia, además de cobrar los kilowatts hora que van a estar vendiendo a la comisión, tienen instrumentos adicionales o tienen oportunidad de hacer cobros adicionales como esto de los CELS, que los CELS los terminan pagando los particulares. Ni siquiera se argumentó por allá también que esto le costaba a la CFE. La CFE los tenía que adquirir de los generadores, pero también se los vendía a sus clientes, o sea que en realidad no perdía. O sea, tú, por ejemplo, si eres una empresa y yo monto mis paneles solares y yo genero mi propia energía, yo puedo comprar también CELS. Tú puedes poseer CELS y venderlos a quienes están obligados a comprarlos. Eso es interesante. Entonces, ese era un incentivo adicional para invertir. Por eso también se mantenían los precios bajos, porque tenías el incentivo de que podías vender otros productos relacionados, le llaman, como son los sales, como es vender potencia, como es vender en demanda, que son otras cosas ya muy técnicas, que eso sí no vale la pena Correcto. Explicarlo en este momento. Pero el caso es que el sell es un instrumento para incentivar y al cambiar las reglas se pierde totalmente. Y el cambio de reglas es para beneficiar a CFE, o sea, que siga siendo la empresa hegemónica en generación de energía. Sí, sí. Que pues... Claro, pero además reduce, tira al suelo el precio de los sales, ya no hay incentivo. ¿Detuvo la inversión? Sí, detuvo la inversión. De hecho, este programa que se anunció ayer de inversiones de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura, si revisas el rubro de energía o generación de energía eléctrica, está en cero de aquí a los próximos 4 o 5 años. Pues qué mal. Pero bueno, este tema también lo vamos a tocar ahorita regresando del corte. Pues ahí está, la CFE seguirá siendo ese monopolio que nos cobra carísima la luz. Y de nada le sirvió porque se declaró en quiebra, ¿no? O se declaró con pérdidas enormes hace poco, ¿no? Pues ahí está. Sí. Gracias, Bartlett. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Flying Colors es el álbum de Chris de Burgh, donde está cantando The Lady in Red, otra de las canciones famosísimas de Chris de Burgh. Y bueno, pues él la interpreta, es una de sus buenas covers, como le llaman, de Chris de Burgh en este álbum Flying Colors. Buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que te asegura que se ha realizado una indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez es una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en toda organización. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan en nuestra organización y a las nuevas contrataciones. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Búscanos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Al teléfono 9999-2759-32 o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios con nuestra mesa empresarial. También estamos en Facebook Live. Vamos a pasar los 3 periodos del programa en Facebook Live, así es de que búsquenos en Facebook Live, ahí nos puede ver. Me acompañan aquí en la mesa de mesa empresarial el ingeniero Raúl Asís Monforte, el empresario Álvaro Mimensa Aguiar y el contador público Ignacio Vázquez. Ahora, el otro tema, bueno, hay un montón de temas, yo sé que, pero bueno, yo escogí el tema pues ya ven que la Cámara acaba de lanzar el presupuesto para el 2020 y que se tardaron y que fue un relajo y en fin. Y lo que a mí me parece curioso es de que pues recortó en casi todos los rubros. Recortó. A los estados nos pasó a cuchillo, pero a CFE y a Pemex no. ¿Ustedes le meterían lana a Pemex o a CFE? ¿Como empresarios? O sea, Por supuesto que no. Esas, Nacho. Esas empresas en otros países podrían tener frutos. En México no lo tenemos. Hemos observado que a Pemex lo han desmantelado. Tú vas a Ciudad del Carmen y hay cantidad de plataformas que la están operando extranjeros. Entonces, correcto. Yo veo absurdo estarle metiendo dinero bueno al malo. Hubiera sido mejor que siguieran con los farm outs, que era el vender los campos petrolíferos a empresas privadas, pero también eso lo detuvieron, ¿no? Así es, así es. Sí. Ahora, más que venderlos, ahí era una... Coinversión, ¿no? Así es, se les permite explorar, trabajos de explorar, extraer, y hay diferentes tipos de contratos que pueden compartir utilidades o reciben el pago en especie con los barriles de petróleo que extraigan. Hay diferentes modalidades, pero sí, la propiedad la conserva el Estado. Pero aún eso lo suspendieron, efectivamente. Y eso acabó de hundir a Pemex. Porque hubiera sido dinero, inversión fresco, derechito a Pemex. Yo no creo que se haya hundido a Pemex. O sea, pues, Pemex... Ya estaba hundido. O sea, ya está hundido. O sea, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Es correcto. ¿No le meterías dinero a una empresa que es la más endeudada del mundo? Claro. Difícilmente, ¿no? Sí. Como empresario, difícilmente. Lo que sí se ofreció en rescatarla en el sentido de incrementar la producción... Se burlaban incluso de que se había prometido con la reforma energética que se iba a llegar a 3 millones de barriles diarios, que estábamos en 2 o una cosa así. Puro engaño. Y no nada. Pero además en todo este año no la han logrado levantar esa producción, inclusive ha reducido. Poco, pero se ha reducido. No han logrado incrementar ni un poquito. Sí. Ahora, también se están basando en aumentar esa producción con el desarrollo de Dos Bocas. Dos Bocas, bueno, que se les inundó pero y no ha arrancado. Aumentar la producción de gasolinas, ¿no? Que yo sí creo, aquí tuvimos hace varios meses un consultor petrolero, ingeniero petrolero, y él dice, por supuesto que apostarle como inversionista a una refinería de gasolinas, claro que es negocio, ¿no? Pero el Estado pues, no está en condiciones de armar una refinería de ese nivel, no sé, el problema es ¿a dónde encontramos quién le meta? Porque le estamos metiendo con su lana, jóvenes, ustedes están ahorita poniéndole a esos negocios, ¿no? Es un problema que tiene muchos años, ¿no? Es un problema que tiene muchos años y desgraciadamente la corrupción de Pemex tiene, no sé, 30 terrible. Años, 40 años, o sea, esto no es nada nuevo, ¿no? Entonces... ¿Cómo recuperas y cómo limpias algo que tiene 30 años que está en robo? Y luego de lo que te vas enterando que va saliendo, ¿no? Que antes lo tenían guardado. Pues veo terrible. Muy difícil cómo puedan apalancarse, parar todo y empezar a enderezar. Y también veo difícil que una empresa de gobierno, o sea, la empresa de gobierno, la realidad, estas empresas de gobierno, pues fondos nunca van a tener problema, ¿no? Entonces, a un empresario claro, sí le cuesta. Claro. ¿No? Un empresario sí le cuesta, entonces la tienes que hacer la más eficiente posible, ¿no? La más eficaz. Pero cuando no tienes límite en el fondo y cuando no tienes límite en sacar el dinero como caja chica, pues entonces esto es lo que sucede. Pues difícilmente... esos elefantes monstruosos como Pemex o como CFE. O como CFE. Ahora, tome en cuenta, Roberto, que una empresa de gobierno acaba todo. Si tú al gobierno le das a administrar la droga... que la financie Ban Rural y la comercialice con Asupo, acabamos con el narcotráfico, maestro. Ya no necesitas que la pongan en la lista. Hay que mandarle ese mensaje a Trump, ¿no? Para que no los declare terroristas, maestro, al contrario. Qué mejor buena analogía, ¿eh? Que le meta la verdad, no, pero tienes razón. Leí un artículo que hablaba de eso, que si verdaderamente los gobiernos que bueno, dicen que muchos gobiernos le apuestan al narcotráfico, ¿no? O sea, como el de Bolivia, que lo acusan de que le apostaba al narcotráfico y otros gobiernos latinoamericanos, incluyendo al gobierno anterior mexicano, pues no es mala idea, ¿no? ¿Por qué no? El sentido de ¿cómo se dice? El aprobar que la marihuana, el despenalizar la marihuana y las drogas iría en ese sentido, ¿no? Claro. Lo de la marihuana tiene una razón muy simple. En Estados Unidos la legalizan, aquí no, entonces ellos la consumen y nosotros ponemos los muertos. Entonces, no. Oye, vale, tampoco, pero yo escuché a López Obrador decir que estaba planeando poner una compañía que sembrara marihuana. ¿De veras lo dijo? No lo dudo. Tú eres su asesor, se me hace. Digo, no dudo que planee hacer eso, ¿no? ¿Eh? No dudo que planee hacer eso, pero... Ahora, del presupuesto, yo tengo un comentario. El presupuesto hubo un recorte realmente para todos, o sea, para todos los estados, para instituciones, digo, excepto Pemex, ¿no? Y CFE, pero en general un recorte para todos. Estoy totalmente de acuerdo con ese recorte. Okay, o sea, el recorte. Sí. ¿En qué sentido? Yo desde hace años que he estado en grupos empresariales, siempre ha sido una aberración que el dinero lo tiran en gasto corriente. Y no hay cosa que más me enfurezca el gobierno que tire el dinero. Entonces, ahorita les tocó recorte, pues recorte parejo para todos. ¿Y qué tienes que hacer? Pues tu gobierno te tienes que volver eficiente y con menos dinero tienes que lograr más inclusive. Ese es el mensaje, porque en el sexenio anterior, no te puedo decir, pero en el anterior hubo un despilfarro y un tiradero y una corrupción. Corrupción terrible. Entonces, qué bueno que hubo ese recorte y espero que los gobiernos se pongan las pilas para que ya basta de tirar el dinero en gasto corriente. Estoy de acuerdo contigo. Te voy a dar unos datos. En el gobierno, en 2009, de Bono Ortega, el presupuesto del gobierno del estado de Yucatán era de 16 mil millones de pesos. Hoy es de 45 mil. ¿Cómo en 10 años? Creció 3 veces. Pues ahí lo gastan en todo. Tienes razón. En sus empresas ha crecido 3 veces en 10 años. No, sus ingresos. Hombre, házmela buena. Tienes razón. Que me lo expliquen. Pero ahorita, ¿cómo creció 3 veces? ¿En dónde está? Te voy a agregar algo que estoy de acuerdo contigo, pero algo que creo le falta a este gobierno hacer, aparte de los recortes. Y Yucatán lo pondría yo aparte, porque creo que es el que más transparente en todo México. Pues dinero. Veracruz. Pero también nos recortaron. Veracruz, ¿no? Estado de México. Hombre. Vamos a... La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, en la mesa empresarial. Estamos escuchando The Woman's Heart, el corazón de mujer, de Chris de Burgh. Esto en su álbum Quiet Revolution. Buena música, gracias por seguirnos. La verdad que me encanta tener buena música que nos acompañe. Sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa a descansar. Quédese con nosotros que tenemos una conversación mucho, muy interesante y muy importante, porque todos nos tenemos que enterar de las opiniones, sobre todo en el mundo empresarial, de lo que está sucediendo en nuestro país. Déjeme darle una recomendación. Si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, mire, estamos en la temporada de que hay que darle mantenimiento a las construcciones, la pintura, los impermeabilizantes, porque la geografía donde estamos pues nos requiere realizar esos mantenimientos cada año. Entonces, Aditimper, somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentra aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en su nuevo showroom. Es la sucursal Chuburná, que se encuentra en Plaza Royal Magnolias, ubicada en la calle 60, número 260, en el local 16 por la 63A. Usted pasa por Periférico a la altura de Chuburná 21 y va a ver Plaza Magnolia, está muy a la vista sobre el Periférico. Aprovecha todavía el Buen Fin, todavía seguimos en Monday, es Black Friday, ¿no? Para mañana. Ah, sí. Hoy es día festivo, ¿no? Para todos los que somos de raza aria. Pero bueno, todavía sigue el vaya con nuestros amigos de Aditimper, todavía encontrará muy buenas ofertas. Vaya a Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y allá en Oriente, Avenida Quetzalcóatl. Llámales 9999-440913. Búscalos en Facebook como Aditimper o en su página web aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, en la mesa empresarial, donde me acompañan aquí en la mesa empresarial los empresarios Álvaro Mimensa Aguiar, el ingeniero Raúl Asís Monforte, el contador público Ignacio Vázquez. Y bueno, terminábamos el corte anterior platicando lo que sucedió en el presupuesto, el recorte a muchas áreas, a muchas instituciones, muy criticado, por cierto, porque hemos visto afectaciones a los sistemas de salud, a hospitales, que no hay medicinas, etcétera. Y yo te quería completar lo que dices, estoy de acuerdo contigo en el recorte, para que dejen de dispensar el dinero a manos llenas y solamente unos cuantos, que es la corrupción. Pero yo creo que él también debió, o el gobierno debió, de haber hecho una reestructura en todas esas dependencias. Porque, ok, hoy ya no les voy a dar tanto dinero, pero siguen lo mismo, siguen robando, sigue la corrupción. Ya lo vimos con lo de Pemex, el huachicol sigue. Ahora ya hay el gas huachicol, no sé cómo le dicen. Sí, el de gas LP. O sea, sigue lo mismo. Entonces, no tapó los agujeros de las ratas. Así les va a echar menos lana, pero... Bueno. ¿No los tapó? No, bueno, a Pemex y a CFE les va a dar más dinero. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es correcto. O sea, está dando más dinero y no son las más transparentes, ¿no? Yo, como comenté, ¿no? El recorte a mí me parece muy positivo y fue parejo para todos, porque no es un tema de Yucatán, es un tema de que fue en todos lados. Se recortó a todos, instituciones, a todos les recortó. Ahora, lo que no me parece es, por ejemplo, en el rubro de seguridad, quien más tiene seguridad, le recortas más en ese rubro. Porque teóricamente, ya la tiene. Estás bien, pues no te tengo por qué dar dinero. Y a los que tienen más problemas de seguridad, les incrementas el monto de seguridad. Bueno, en teoría suena bien, en la realidad sigue siendo el tema el despilfarro, la corrupción. Correcto. Al estado de Veracruz, tiene, no sé, 15 años con un tema de seguridad por los suelos. Terrible. Y cada año le siguen aumentando. Pues no, pues hay que poner un límite. Oye, a ver, te doy 100 pesos. Y el siguiente año, pues te doy 120. Y el tercero, 130. Oye, pero tus indicadores son los mismos. O sea, en 3 años te di más dinero. Y vas para atrás. Al revés, estás para atrás. Te lo corto. Se acabó. Te lo corto. El punto, Álvaro. Y acá es un tema de prevención. Aquí claro. Sí le debe haber tocado en el rubro. Hay dos rubros que yo puedo considerar Yucatán, creo que importantes. En el rubro de seguridad, debió haber habido más dinero el para agrario. Yucatán. Para mantener porque hay la el campo. Observar esa, el y campo. El, y lo voy a decir de manera general, creo que Yucatán, junto con Mérida, es de las ciudades, estados, donde el dinero es más transparente. Estamos en los primeros lugares. Se aprovecha mejor. Entonces, aunque... si tú tienes buenos números en rendición de cuentas, en transparencia, te tengo que premiar, no te voy a castigar, ¿no? Entonces, hay un castigo parejo para todos, de acuerdo. Pero, oye, tú estás en último lugar, tu seguridad está por los suelos, tienes años así y no has logrado hacer nada, pues tu castigo es de 10% de tu presupuesto y tu castigo Yucatán debe haber sido tal vez del 2 o del 3. Pues sí, pero... Pero, desgraciadamente, recortaron parejo. Pero en ese detalle de seguridad en especial... Pagan justos por no pecadores. Tema de seguridad, hay que meterle dinero, porque hoy lo que tenemos... Pues, oye, tenemos la oferta de Trump, Imagínate que ataquemos en Veracruz con los Navy SEALs, ¿no? Esos que salen en la televisión, estaría... ¿A poco no acabamos con la corrupción? Habría un encontronazo muy bueno. Mejor manda a los guardianes de la bahía. Están más guapas. Ah, bueno, se ve que me estime. Bueno, hay que decirle a Trump que nos las mande también, ¿no? Oye, yo creo que este tema del presupuesto, más que un recorte, con el cual pues, yo difiero un poco de ti, yo no estoy de acuerdo en que se haya recortado, pero más que recorte, hay una cancelación de programas y una reasignación a otros. O sea, la cantidad final de dinero es menor. Entonces, técnicamente estamos hablando de un recorte. Pero simplemente es un presupuesto completamente distinto a lo que habíamos tenido correcto, en otros años. Correcto, lo repartió de diferente no manera. Es que, claro, no es que esos recortes hayan sido en los programas tradicionales o en las inversiones tradicionales, se haya dicho, bueno, este baja un 10, este baja un 5, no, sino que simplemente se reorienta a otros lados. Y lo que me preocupa de este presupuesto es que no hay inversión. Y en este programa hemos hablado innumerables veces que lo que ocasiona crecimiento... es la inversión, eso no hay ninguna duda. La inversión en infraestructura es la que genera crecimiento. Y cuando tengas crecimiento es cuando puedes lograr el bienestar, la mejor repartición de la riqueza. El desarrollo. De la que habla el presidente. Solo la puedes lograr si tienes crecimiento, y el crecimiento solo se puede dar con inversión. De acuerdo. Y no la hay. Totalmente de acuerdo. Carreteras, infraestructura... no se está invirtiendo en esos rubros y ni siquiera para mantenimiento, y las carreteras se deterioran a un ritmo aceleradísimo. Y fíjate, esto me lleva a que apenas hace 2-3 días el Acuerdo Nacional de Infraestructura, que declararon junto con SLIM y todos los el Consejo Coordinador Empresarial, 859 mil millones de pesos del sector privado. Y hablaban de 147 proyectos, de los cuales creo 70 son ya, que ya se les va a meter lana. ¿Adivinen qué? Esos proyectos ya estaban caminando y los habían suspendido. Entonces, pero ojo, y lo dijiste bien dicho, es inversión privada. Esa no es inversión pública. No, no es pública. El presupuesto no tiene inversión en infraestructura. Esa es inversión privada. Que es como que una promesa de los inversionistas de decir, bueno, yo tengo estos proyectos privados en los que voy a invertir en los próximos 4 años. Claro. Y eso, el evento en donde se presentó tenía la clara intención de recuperar un poco la confianza que se perdió al ver este presupuesto que a nadie le está gustando, ¿no? Entonces, y aún así, no lo logró muy bien este... O sea, ni Carlos Slim, que dijo que, hombre, ya sabíamos que no íbamos a crecer, pero está bien. Pues sí, a él, ¿qué le puede doler, maestro? Si él tiene, ¿qué? 80 mil millones de dólares en su haber. Entonces, bienvenidas esas inversiones. ¿Qué le preocupa? Pero ojalá se concreten, además, porque, como bien dice, son... Algunas ya estaban en ejecución, que habían sido paradas, o tenían problemas de permisos, y otras todavía necesitan un desarrollo que... Quién sabe si se llegue a dar. A fin de cuentas, repito, es una promesa. Ahora, pues si esto es de la iniciativa privada, pues verdaderamente que le metan lana, porque no nos queda otra, Raúl. Claro. O sea, con ese presupuesto, el crecimiento del 2020 va a ser igual que este año. O ahora sí vamos a caer en números negativos. Y todos esos proyectos, lo que necesitan para realizarse... es que el propio presidente les infunda un poco de confianza, que es lo que está faltando en nuestro país. El problema es cómo, ¿no? ¿Cómo les infunde confianza? A lo mejor les infunde confianza, ya dijo que él puede interceder entre el pleito de Interjet... Televisa. Televisa, ¿no? Pues, agrégale las inversiones, la seguridad. Es prioritario tener seguridad en este país. Es correcto. Para mí, y ahí no tenemos contadores, o sea, el tema es seguridad. O sea, es seguridad. Porque pueden meterle el doble de dinero a la infraestructura, no vamos a avanzar si sigue habiendo toda esta matadera en todos los estados. Totalmente de acuerdo. El tema es seguridad, ya sobrepasó hasta yo creo que el tema de corrupción. O sea, hoy se tiene que resolver la seguridad, porque si no... Bueno, en el brete en el que estamos metidos hoy, extranjeros, con la amenaza de Estados Unidos de declarar terroristas a los narcotraficantes... Que ese es un tema súper interesante. Sí, ahorita lo platicamos, porque es un riesgo de país tremendo, ¿no? Porque ya sabemos que los gringos, pues ya mismo lo quiso con Afganistán, con Irak. Entonces, sí, vamos... miren amigos, aquí lo interesante es que escuchar las opiniones de empresarios de cómo estamos viendo el panorama y pues sobre todo opinando en qué debemos hacer nosotros pues en lo que nos toca, en nuestras trincheras, en nuestros negocios. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un pesimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando esta canción que se llama High on Emotion. Las emociones al máximo, así nos traen ahora. Pero está bien, hoy es día de dar gracias, Thanksgiving Day, así de que... Aunque no somos gringos, ya casi, porque ya... Ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero nos escucha mucha gente americana, ¿no? Sí, muchas lo creo. Felicidades. Muchas felicidades. Feliz día de la acción de Hay gracias. Hay que dar acción de gracias. Estamos escuchando Man on the Line con la canción High on Emotion de Chris DeBoer. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos, a nuestros amigos restauranteros. Mire... ¿Eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio en tus clientes? O sea, ¿quién no, verdad? El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tus objetivos. Soft Restaurant Móvil es la solución que permite que tus meseros tomen y envíen las órdenes directamente desde la mesa a la cocina. Olvídense de los papelitos y todo ese rollo de las comandas directamente con una tablet. Esto disminuye radicalmente los tiempos de atención de tus clientes, aceleras el servicio que impacta en el aumento de ticket promedio o mayor rotación de mesas. Acércate a Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 9999-418641 o al 9999-415077 y solicita una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio aquí en Fórmula en los Negocios y vas a recibir un regalo especial. Soft Restaurant de National Soft, empresa 100% yucateca. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de la mesa empresarial, el ingeniero Raúl Asís Monforte, el empresario Álvaro Mimensa Aguiar y el contador público Ignacio Vázquez, con temas que a todos nos afectan, que todos debemos de estar enterados y todos debemos de opinar, porque yo creo que esa es lo que enriquece la democracia en nuestro país. Y bueno, el último tema, y ya se ha venido arrastrando, es que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la declaración de Donald Trump. Aunque sé que no es él el que toma esa decisión, pero bueno, ya marcó sus intenciones de aventarse al Departamento de Estado para que declare a los narcotraficantes mexicanos como terroristas en Estados Unidos. Lo que implica es que ellos tienen con esa declaración la ley de Estados Unidos... establece que una vez que si tú declaras que hay terroristas en otro país, Estados Unidos tiene el derecho de incursionar en ese país y matar a los terroristas. Así de simple. Sus leyes así lo establecen. Entonces, por eso declarar al narcotráfico terroristas puso de cabeza a todos los diputados, al presidente... Bueno, al presidente no, porque hasta declaró, dijo, no, dejen que pase el día de dar gracias y luego le contesto, no le corre prisa, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Yo estuve leyendo un poquito de esta información. Hay inclusive, creo que me parece, dos tipos de declaración de terroristas. Eso es lo que pude leer. No llegué tanto a esa parte que tengo yo el permiso de entrar a un país para matar. Lo que sí me llamó la atención y sí se me hace muy positivo, creo que sí sería bueno ahí esa declaratoria. No sé todas las consecuencias, pero cuando menos esa parte que leí es que dice que toda persona que esté relacionada con ese narco o con ese grupo de narcos, todas las personas o todas las empresas que por alguna razón tengan ese dinero en Estados Unidos, le van a congelar ese dinero. Todas las personas que estén relacionadas, los van a parar. Y eso creo que sí sería muy positivo, porque hoy el gran problema que hay es que hemos visto una guerra contra el narco, pero nadie se ha preocupado por quitarles su dinero. Entonces, se siguen financiando y siguen teniendo todo el dinero, ¿verdad? Entonces, sí, hay una guerra ya, pero pues no le quitas el dinero, ¿no? Entonces, quítale el dinero y ya no van a poder. Fíjate avanzar. Que como en casi todos los temas, de repente hay sesgos en la información y a veces nos preocupamos de más en cosas que no son tan importantes o que no son tan ciertas. Yo estuve investigando mucho al respecto porque precisamente mi columna que se publica el sábado voy a hablar de esto, de la declaratoria o de la inclusión en esta lista. Y efectivamente hay una ley que data de 1965 en Estados Unidos, que es la ley de inmigración y nacionalización, en donde se define lo que es una actividad terrorista. Entonces, cuando una organización a nivel mundial cumple con lo que se define como actividad terrorista en esa ley, se incluye en esa lista. ¿Quiénes están en esa lista? Grupos islámicos extremistas, están grupos nacionalistas o separatistas, afiliados al practicantes del marxismo, etcétera, etcétera. Solamente hay en esa lista tres organizaciones latinoamericanas, o ha habido tres latinoamericanas, Sendero Luminoso, las FARC, y no recuerdo cuál otro, son tres. Entonces, como bien dices, no estaría mal una declaración de ese tipo, porque lo que más preocupa hoy es lo que mencionaste, Roberto, esta posibilidad de una intervención. Correcto. Pero a mi juicio es infundada ese temor, porque no lo puede hacer Estados Unidos. Existe una ley que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos 3 días después de los atentados famosos del 11 de septiembre de 2001, en donde le autorizan al presidente de los Estados Unidos a usar la fuerza militar para atacar cualquier país en donde existan los responsables de estos ataques, pero habla específicamente del 11 de septiembre. Correcto. De esos ataques terroristas. Uh-huh. De hecho, fíjate qué curioso, el texto original no mencionaba eso. Y porque se consideraba que iba a ser un cheque en blanco para el presidente de Estados Unidos, se cambió y se puso que sea específico para asuntos relacionados con el 11 de septiembre. Ok. Es un hecho también que se ha usado esa ley y se ha forzado un poco la relación con esos atentados para intervenir una serie de países en los que han intervenido. Correcto. Por eso el temor. Entonces, no está tan fundado porque no es muy fácil, y menos una organización de narcos mexicanos, ¿qué relación va a tener con esos atentados a las Torres Gemelas? ¿Verdad? Nada. Correcto. Pero se alimenta ese temor, ¿por qué? Por el tuit de Donald Trump cuando ofreció esta ayuda militar. Pero no es lo mismo una cosa que ofreces amablemente, entre comillas, a que tenga realmente sí, que tenga la fuerza. Ni su propio país se lo va a permitir, claro. ¿Verdad? Ahora, yo lo quiero ver desde el otro lado. O sea, ahorita sí muy preocupados por lo que declaró Trump. Pero ¿cómo llegamos aquí? Lo que decías, Álvaro, la inseguridad está del nabo. Algo tenemos que hacer, con gringos o sin gringos. ¿Estás de acuerdo? Y lo que sí les aprueba sus leyes de Estados Unidos es lo que decía Álvaro. Intervenir cuentas o cancelarles los recursos. Es ilegal financiar, apoyar de cualquier manera a esas organizaciones. Eso sería bueno. Y es lo que venimos pidiéndole a Estados Unidos que haga hace rato. Siempre le reclamamos lo que dijiste hace un rato.